áreas. Entonces, por ejemplo, podemos tener una distribución propia, generar un esquema de negocio basado en capacitación, en suscripción. Ustedes pueden, por ejemplo, decir, a ver, yo te doy la distribución, tú puedes usarla, pero claro, si necesitas que yo te, yo te capacite, que yo te dé un curso, el curso no dice nadie que debe de ser libre. No, el curso no, el curso me gasto, se gasta la computadora, mis recursos. Entonces, el curso, pues ese te va a tener un costo. Esa es mi recuperación. Entonces, los negocios en software libre también deben tomar en cuenta que es gratis el software. El software te lo paso. Sin embargo, la capacitación, el servicio, la puesta a punto, tú lo instalas, a ti no te va a costar. Yo te lo instalo, ahí es otra cosa. Entonces, ustedes pueden generar su propio esquema de negocios basado en software libre, como lo hacen tantas empresas en este caso en el mundo, como lo hace, por ejemplo, Red Hat, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que genera un esquema basado en software libre, un esquema de negocios basado en software libre. Eso es bastante interesante. ¿Pueden ustedes, por ejemplo, enfocar la distribución a cierta área de tecnología en especial? Por ejemplo, hay distribuciones enfocadas a la seguridad informática, 100%, ¿no? El caso, por ejemplo, de Backtrack. Podemos generar la distribución enfocada hacia redes wireless, ¿no? Por ejemplo, hay una distribución por ahí que se llama Wi-Fi Slacks, ¿sí? Wi-Fi Wide y está Wi-Fi Slacks también. Entonces, podemos generar una así. E incluso por ahí he visto que hay unas consolas que maneja el imperio del software privativo y unas consolas de videojuegos que a lo mejor tenemos una en casa. Yo tengo una, pues, ni modo, ¿verdad? Entonces, esas consolas, por ejemplo, para hacer que lean copias de discos originales, existe un método que le llaman el hackeo. Y el hackeo me sorprendió porque yo no me imaginaba cómo lo hacían. Pero lo hacen con una distro de Nucon Linux que trae ahí, que arranca el Live CD, la consola, que genera no sé qué cambios hace en un circuito, y con eso queda hackeada la consola. Entonces es una distribución enfocada a cierta área, ¿sí? A ver, permítame un segundo. Bueno, y en el último punto es que, por ejemplo, el proceso el proceso es relativo, ¿sí? El proceso de construcción de una distribución propia puede ser muy relativo. Pueden ustedes generar una distribución siguiendo el siguiente método. Por ejemplo, se instala una distribución cualquiera, la que más les guste, en una computadora con buen espacio. Se hacen las modificaciones a esa distribución, se quita software, se pone, se cambia, se modifica, se agrega, todo lo que ustedes quieran personalizar lo efectúan. Y existen algunas herramientas muy simples de software libre con las cuales pueden ustedes volver a tomar ese sistema y lo ponen ustedes en un ISO, el cual puede recibir ya otro nombre. Entonces, realmente el proceso puede ser muy simple como este, o podemos nosotros generar una distribución con un método más complejo, y el método más complejo se llama el método from scratch. Entonces, ese es el método más complicado. Bueno, vamos ahora a pasar a la siguiente lámina. Bueno, vamos a entrar un poco ahora a lo que es ya la distribución. La distribución, vamos a entrar desde los aspectos generales. La distribución se llama Vicos, Nucon Linux de Infotech. Esta distribución está inspirada en Linux from scratch. Sin embargo, es solamente la inspiración, porque realmente, siendo un poquito críticos, Linux from scratch permite generar una distribución, pero esta distribución no va a ser muy distribuible todavía. No es una distribución que ya pueda copiarse de un sistema, llevarse a otro sistema y hacerse funcionar. O sea, no es la magia así de esa manera, ¿no? Entonces, Linux from scratch les permite generar una distribución una distribución de GNU con Linux, pero no es distribuible como tal. O sea, el término distribución no lo cumple todavía. Es un sistema GNU con Linux, el que se genera con Linux from scratch, no muy distribuible, porque se necesitan hacer muchísimos cambios al sistema para que pueda ser distribuible, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, Vicos GNU con Linux toma la inspiración de Linux from scratch, y el nombre de Vicos viene de lo siguiente. Las palabras VEAC es la mejor administración del kernel OS, este sistema operativo, y también tiene otro significado. En este caso, por ejemplo, VIC significa pico de pato. Entonces, ¿por qué significa pico de pato? Porque nuestro representante es un pato en color azul, que ahí tenemos en la lámina. Este pato de color azul tiene ciertas características. Elegimos de hecho un pato porque los patos tienen una forma de trabajar muy interesante. El trabajo en equipo para ellos es lo más importante. Los patos trabajan en grupos y la forma en la cual ellos están organizados es una forma que les permite sobrevivir, subsistir, cuidarse el uno al otro y colaborar. Entonces, precisamente el equipo de desarrollo del sistema operativo estamos identificados con esta ideología prácticamente. El pato en sí tiene ciertas características. El pato se llama Quinux, ¿sí? Se llama Quinux, primeramente quick no es de rápido, entendamos, ¿no? O sea, no es, significa de inglés rápido. Quick es porque este pato, alguien dijo que este pato en lugar de decir quack dice quick. Entonces, es de donde sale, ¿no? Bueno, las diseñadoras de este personaje dicen que este pato en lugar de decir quack dice quick. Y en este caso, Nux, de Linux, ¿sí? Entonces, es el nombre que, de ahí se compone su nombre de este personaje. Este personaje según las diseñadoras, tiene 18 años de edad. Es un personaje que le gusta mucho la tecnología. Su color azul denota cierta fortaleza, en su persona. Y además de eso, siempre trae una camiseta en donde tiene el logotipo de Infotech, ya que se identifica mucho con Infotech. Entonces, en este caso, los aspectos generales de Vicos. Bueno, por otro lado, por ejemplo, estas son algunas caracterizaciones. Por ejemplo, en esta caracterización, por ejemplo, que se hizo, es una caracterización que han hecho, por ejemplo, en este caso, esta fue hecho por mi esposa, en donde, por ejemplo, trae su banderita de Venezuela. Le gustó el país, le gustó mucho el país, Venezuela. Es mexicano, no lo puede olvidar. Y en este caso, bueno, esta caracterización cambia. En algunas ocasiones, por ejemplo, se viste de diversas maneras. Por ejemplo, viene en algunas ocasiones está vestido de ninja, de cartero, de surfista, de diferentes aspectos, ¿no? Diferentes personajes y oficios. Bueno, la siguiente lámina. ¿De dónde nace el proyecto Vicos? Vicos nace de la idea de tener una distribución que funcione de forma óptima en ordenadores con hardware muy limitado. Esa es la filosofía bajo la cual fue desarrollado el sistema operativo. En un inicio, el sistema operativo estaba contemplado para funcionar únicamente en servidores. Únicamente estaba destinado a funcionar en servidores. Ese es el propósito con el que Infotech impulsó este desarrollo. Tener una distribución que funcionara únicamente en servidores. Sin embargo, al paso del tiempo, este desarrollo que se inició únicamente para servidores fue creciendo de manera que usuarios que fueron conociendo el sistema operativo nos solicitaron generar esta distribución con herramientas de usuario final y en este caso con un escritorio y con herramientas de ofimática y accesorios para un usuario común. ¿Esto por qué fue? La razón es que Vicos, al ser una distribución from scratch, consume muchísimos recursos menos, ¿sí? Menos recursos que cualquier otra distribución. Eso es muy importante. Por ejemplo, el sistema para servidores de Vicos, una vez que se instala y se arranca la primera vez, está consumiendo 26 megas de memoria RAM. Está consumiendo muy poco. O sea, realmente estamos hablando de que está consumiendo recursos que fueran equiparables a algo estándar hace 15 años. No, hace 10 años. No, no exageremos. Hace 10 años. Entonces, está consumiendo muy pocos recursos realmente en el sistema operativo, porque son sistemas operativos compilados desde cero, hechos desde cero. Vamos a explicar de eso más adelante. Entonces, en este caso, por ejemplo, el usuario se dio cuenta que consume muy pocos recursos y nos solicitó generar una interfaz para usuario final, tomando en cuenta que si consume pocos recursos del lado servidor, va a consumir, también se van a ahorrar recursos del lado del usuario final. Esto nos llevó a generar dos versiones del sistema operativo, una versión de servidores y una versión de usuario final. Bueno, entramos a la parte más técnica y más complicada para los que les gusta esto, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el esquema general de desarrollo de Vicos? Primeramente, para desarrollar una distribución, esta distribución, vamos a mencionar que el proceso que vamos a explicar es el proceso general, porque dentro de este proceso general existen muchísimos elementos que no podemos explicar porque es un desarrollo que ha llevado aproximadamente 2 o 3 años. Entonces, no se puede explicar lo de 3 años en 5 minutos. Pero vamos a explicar de forma general cómo es este desarrollo. Primeramente, tenemos que ejecutar algunos preparativos dentro del sistema. Esos preparativos, ¿cuáles son? Bueno, los preparativos son los siguientes. Tenemos que tener una distribución de GNU con Linux instalada y tenemos que preparar una partición de disco para la construcción. Necesitamos mínimo 10 GB de espacio de disco duro. ¿Qué significa esto? Que para hacer una distribución de Linux necesitan tener otra, o sea, fuerza, no hay otro camino, ¿no? Necesitan tener otra distribución. Y si lo quieren hacer más difícil, no otra distribución, sino otro sistema operativo que sea basado en Unix. Pero sería una forma más complicada todavía de hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí sí sería muy temerario, ¿no? Pero bueno, en este primer punto, ¿no? Necesitamos contar con una distribución de GNU con Linux instalada, la que ustedes les guste, la con la que ustedes se acomoden. Podemos tener instalado Ubuntu, Debian, Sladeware, Red Hat, cualquier distribución GNU con Linux, ¿sí? Es importante. Bueno, una vez que ya tengamos esta distribución instalada, el disco duro necesita tener un espacio en una partición. Eso es muy importante. La partición debe de tener 10 GB mínimo libres, ¿sí? Libres. Debe estar limpia la partición, preferentemente. El siguiente punto es que debemos de tener, a ver, aquí me adelanté un poco, es ahí. El siguiente punto es que debemos de tener un conjunto de herramientas de desarrollo instaladas. Esto es muy importante, ¿sí? Debemos de tener, por ejemplo, las herramientas que se ven en la lámina, debemos de tener el lenguaje C, debemos de tener Binutils, Flex, Jack, May, Autotools, Headers del Núcleo. Esas herramientas son las herramientas de GNU, debemos de tenerlas, ¿sí? Es obligar. Los headers del núcleo es importante. Aquí, los headers del núcleo, se debe de escoger una versión de núcleo. O sea, ustedes si van a hacer una distro, una distribución, necesitan analizar qué versión de núcleo van a utilizar, ¿sí? ¿Qué versión de núcleo se va a utilizar? Eso es muy importante. Entonces, aquí necesitan tener ustedes esa consideración para tomar los puros headers, que son archivos con extensión .h, y estos headers son necesarios para empezar el desarrollo. Por otro lado, necesitamos obtener los fuentes del software mencionados anteriormente, y así como los parches, de software que también vayan a requerir para la distribución. Y todo lo que se necesita. De hecho, ahí solamente mencionamos las herramientas más importantes, pero es una lista de aproximadamente 45 paquetes de software. necesitan aproximadamente esos paquetes en su código fuente, todos los parches necesarios. Los parches los pueden obtener de Debian, los pueden obtener de Red Hat, los pueden obtener de los desarrolladores, de los sitios oficiales de desarrollo. O sea, necesitan ponerse a analizar. O sea, es una, no sé cómo le podrían llamar a ustedes, es una talacha, ¿no? Yo le diría así como, de una forma más típica, ¿no? Como dice el mexicano, ¿no? Es una talacha, pero así enorme. O sea, es ponerse una semana, dos semanas a revisar, así de forma concienzuda, hasta encontrar cuáles son los parches, cuáles son las mejoras, qué es todo lo que van a requerir ustedes, por ejemplo, para poner ustedes en los softwares, ¿eh? Y bueno, en el último punto de esta etapa, necesitan ustedes crear un usuario para la construcción del sistema operativo, poner un usuario, crear un usuario con el nombre que ustedes deseen, pero claro, bueno, así lo van a seguir, y necesitan hacer ciertos ajustes en las variables del sistema para el usuario. Entonces, esta etapa son tener una distribución, tener el software necesario de desarrollo, los fuentes, el usuario y hacer algunos ajustes. O sea, realmente esto hasta aquí, un usuario de nivel intermedio lo hace excelentemente. O sea, aquí no hay mucho problema, ¿no? Bueno, siguiente etapa. En la siguiente etapa se tiene que preparar el sistema. Esa es una de las etapas más críticas, el sistema temporal. En el sistema temporal, aquí lo que se tiene que hacer es, lo más crítico es compilar. Ese ya es un concepto ya más complicado. ¿Compilar qué es? Que algunos ya lo dominan. Bueno, los que no, les explico brevemente. Compilar es que tienen el código humano, vamos a llamarle así. Se utiliza un lenguaje, un compilador, que proporciona un compilador, que traduce todas esas órdenes del lenguaje humano a un lenguaje máquina. Entonces, eso es compilar. Ese proceso no es complicado, todavía un usuario intermedio lo hace, todavía lo hace en este caso. Sin embargo, esa compilación es muy importante porque ¿qué se va a compilar? Se va a compilar dos herramientas indispensables del sistema. Una herramienta es la librería de lenguaje C y la segunda es el GCC. Son las dos herramientas que se van a compilar en esta parte. Es lo más importante de una distribución. Las librerías de lenguaje C proporcionan todas las funcionalidades del sistema. Todas las funcionalidades del sistema las proporcionan. Y en este caso, el lenguaje C, el GCC, proporciona el lenguaje con el que se van a desarrollar o se van a construir otras aplicaciones. Entonces, es lo más importante en esta etapa. Aquí, estas propias herramientas proporcionan una suite de pruebas que se ejecutan para saber si el lenguaje que se compiló corre, bueno, tiene las especificaciones de calidad necesarias para poder construir con él otras herramientas. Entonces, esto es muy importante y es de lo que se hace en esta etapa. Bueno, se compilan y se preparan otras herramientas, como en este caso es Binutils, algunas herramientas, los núcleos del sistema, los núcleos del kernel, las cabeceras del kernel, mejor dicho. Se compilan las herramientas básicas del sistema, como son algunas herramientas muy indispensables que proporcionan comandos de los más básicos. En este caso, por ejemplo, TCL, ESPET, Encurses, Bash, BZIP, Coreutils, Dbootils, E2FSProps. Esos proporcionan los comandos básicos, prácticamente. Proporcionan los comandos CP, proporcionan el comando LS, el comando, por ejemplo, mount, el comando mount, el comando FSSK. Esos comanditos tan básicos están inmiscuidos en esas herramientas que se mencionan ahí, así como las herramientas para compresión, el lenguaje PERF, el TAR, todo esto lo proporcionan esas herramientas. Y posteriormente, cuando ya se termina el sistema temporal, es recomendable hacer un proceso de respaldo y un proceso de limpieza para que muchos de los archivos temporales y símbolos que no se utilizan se eliminen del sistema y se ahorre espacio en disco duro. Esa es esta etapa. La siguiente etapa, que es la instalación del software básico del sistema, consiste en, primeramente, enjaularse en el sistema temporal. O sea, tienen ustedes un sistema anfitrión, que es su distribución favorita, y un sistema temporal que están construyendo. Ahora lo que van a hacer es enjaularse, meterse al sistema, hacer que su usuario esté dentro del sistema que están construyendo. Eso se le llama enjaularse. Y se tiene que crear ya toda la estructura del sistema. Crear archivos esenciales, vínculos simbólicos, instalar headers del núcleo y compilar todas las herramientas restantes del sistema bajo ese nuevo sistema que están construyendo. Entonces, prácticamente es construir, compilar todo el software que ustedes van a requerir. El siguiente punto es, esto ya es una etapa ya final, es que ustedes van a configurar todos los scripts del sistema. Por ejemplo, los scripts iniciales, los scripts que levantan el sistema. En este caso, por ejemplo, configurar los scripts como setclog, la consola del sistema, el syscallogd, localnet. Son scripts necesarios y básicos del sistema. Se necesitan configurar, y estos scripts están disponibles en cualquier distribución, o también hay muchos modelos de estos scripts disponibles en la web que ustedes pueden utilizar, bajarlos, modificarlos, adaptarlos a su sistema y ponerlos en funcionamiento. Entonces, prácticamente es lo que se hace en esta etapa. Y la última etapa es que el sistema se hace booteable. Se instala el núcleo de Linux, se crea un archivo llamado etc/etc/tab y se configura el gestor de arranque. Ahora, todo esto visto gráficamente, aquí lo tenemos. O sea, esto por si a lo mejor les deja más claro todo lo que mencionamos. Miren, primera etapa, vamos a irnos hasta allá arriba. Hasta acá arriba, ahí está. Entonces, primeramente, en alguna distribución instalada, tienen ahí el disco duro, hay una distribución instalada ahí, Debian, Canaima, Slackware, Vicos, SUSE, Red Hat, cualquier distribución instalada. Ese es el primero. Segundo, siguiente círculo de abajo, vamos a mover el cursor un poquito. Aquí nos ubicamos. Siguiente etapa. Ejecutar los preparativos para el desarrollo. Hacen una partición al disco. Ahí ya se ve que el círculo verde está particionado. Se hace una partición y en esa partición se configura un usuario, las variables del sistema, se baja el software y todo el software queda en una carpetita que se llama sources. Ahí está. Esa es la siguiente etapa. Siguiente etapa que vemos abajo. A ver. Ahí. Preparamos el sistema temporal. Entonces, se prepara la herramienta Helipc, la librería Helipc, el lenguaje GCC, inútiles, headers y otros elementos, y se colocan en un directorio que se llama New System dentro de esa partición especial que están creando. Ahí se va poniendo todo en New System, New System, ahí todo va. Siguiente etapa. Ese esquema está un poquito, esa parte, a ver, es la complicada, ¿no? Aquí. Entonces, en esta etapa, lo que se hace es que tenemos ahora el software, bueno, con esa instalación que se hizo, con esas herramientas que se prepararon, van a ustedes a preparar otro conjunto de software que se va a distribuir dentro de esa partición en diferentes carpetas que se van a ir creando. Bin, etc, sbin, ucr, var, lib. En la siguiente etapa, tenemos allá, ahí donde está una flechita azul, dice sistema anfitrión y sistema nuevo. Ahí se tiene que enjaular el usuario, cambiarse del sistema anfitrión al nuevo sistema. Ahí se cambia, hace un cambio con la instrucción chroot. Y por último, en la última parte, el sistema se hace booteable. Es decir, se instala, se prepara el kernel, la versión de kernel que ustedes hayan elegido, se instala el kernel, se crea el archivo etc/etc/tab, se hacen algunos otros ajustes necesarios como el cargador de arranque y tienen ustedes ya un nuevo sistema. Pero este sistema, ¿cómo es? A ver, por ejemplo, ¿cómo se lo imaginan? O sea, ¿qué creemos que tenemos? Esto es lo que tienen ustedes. A ver, otra, la siguiente. Eso es lo que tienen. Una consola, nada más. O sea, suena complicado todo lo que expliqué, para que tengan esa consola nada más. O sea, esa consolita que tiene un prompt que dice root, esa consolita es lo que van a tener ustedes. O sea, realmente el sistema que ustedes van a obtener después de todo el proceso es un sistema todavía bastante simple. No van a tener ustedes todavía Wine, no van a tener ustedes LibreOffice, van a tener nada. O sea, es una consola, y esa consola que ustedes tienen es únicamente un ambiente donde pueden seguir ustedes desarrollando, compilando nuevas aplicaciones. Aquí el usuario va a decidir si esto se va a destinar para un servidor. Aquí se puede quedar, o sea, solamente falta agregar todo el soporte y todo lo que se requiere para servidores. Pero si el usuario dice, bueno, yo necesito esta aplicación para, necesito este sistema operativo para usuarios finales, entonces necesita ponerse a preparar todo el ambiente X, y en este caso ponerse a sufrir con drivers gráficos, con el sistema de audio, con las redes inalámbricas, ponerse a sufrir con todo ese software, todos esos preparativos, y irlos planeando para agregárselos al sistema. Entonces, ahí ya es una etapa muy diferente, la cual, en este caso, pues no vamos a explicar todo, en este caso, porque es algo que ha llevado, les digo, años, entonces no terminaríamos, ¿no? Entonces, este es el esquema que se sigue en general. Bueno, ahora, hasta este momento tenemos, en este caso, dos versiones del producto. Hay una versión que es a 32 bits, en la cual tenemos, en este caso, lista. Es BIOS, en este caso, con soporte x86. Ese tiene límites, llega hasta 8 cores, detectamos hasta 8 cores, y detectamos hasta 64 GB en RAM. Es el límite que tenemos en cuanto a direccionamiento de memoria y de CPUs. Aquí es importante mencionar que esta versión x86 en un momento dado puede ampliarse. O sea, pueden ustedes todavía tomar el kernel, pueden cambiarle la configuración al kernel, ¿sí? Construirlo nuevamente y tener más cores y más memoria RAM de soporte. Pero no tiene mucho sentido, porque para eso existen las versiones a 64 bits que hacen uso más eficiente de los recursos. Entonces no tiene caso que, bueno, a esto le estemos poniendo, es pensar, por ejemplo, como si a un coche que está hecho para cierto motor, le quieren poner un motor más grande que sobrepase los límites de sus accesorios, de su sistema eléctrico, ¿no? Entonces es como si quisiéramos hacer algo así, pero es posible también hacerlo. Entonces, en un momento dado se puede superar esos límites. Esto depende mucho del kernel, ¿sí? Eso depende mucho de la configuración que tengan. Sin embargo, hasta ese punto nosotros vamos a dejar esa versión. Esa versión llega hasta 8 cores y 64 GB en RAM. Por el otro lado, el desarrollo que se viene es el desarrollo de BIOS 2. BIOS 2 tenemos pensado generar la versión de 32 bits y la versión de 64 bits. Ya tenemos ahí todo el programa hecho, y esto estaría presente en el 2013. En enero de 2013 se lanzaría esa siguiente versión. Existen ahorita versiones experimentales en desarrollo que están siendo probadas. Existen versiones de 64 bits de BIOS. Sin embargo, estas versiones no están hacia la comunidad, ya que están en laboratorios de pruebas. Entonces, no las hacemos públicas, ¿sí? Dado que no es estable su funcionamiento, no está plenamente garantizado. Entonces, la única versión ahí disponible es la de 32 bits. Por otro lado, en cuanto a la parte de características tecnológicas se refiere, en esta parte hay algunos estándares y lenguajes de desarrollo que se cubren, propios del sistema operativo. Cabe destacar entre lo principal que muchas de las interfaces o de los lenguajes que utilizamos principalmente son lenguaje C y lenguaje Python, ¿sí? Existe, por ejemplo, hay cierta área del equipo que está muy destinada a programar Python con GTK para lo que es la parte de las interfaces. Entonces, eso es muy importante mencionarlo, ¿no? En la parte de las interfaces, por ejemplo, para dar de alta a usuarios, para instalar software, para gestionar o manejar claves de cifrado y demás, Utilizamos, por ejemplo, Python con GTK, es con lo que se hacen las interfaces. Por el otro lado, en la parte de, en la parte de aplicaciones para este shell, utilizamos, por ejemplo, TCL, PER, ¿sí? GCC. Entonces, son parte de los lenguajes que utilizamos, ¿sí? En ese aspecto. Bueno, algunas para ir finalizando ya hacia la recta final. En cuanto a algunas imágenes de escritorios, tenemos tres escritorios para el usuario final. Está el escritorio, por ejemplo, XFCE, Fluxbox, y está el escritorio Gnome. Este es el escritorio XFCE. El mantenedor de aquí del escritorio es Fluxbox. Aquí el mantenedor de este escritorio es Carlos Torres, un joven de 24 años. Él es el que mantiene aquí todo el escritorio completo, toda esta versión. Como le gusta mucho los escritorios minimalistas, pues él escogió este. Por ejemplo, si lo instalamos ya con Vicos y con el Fluxbox, está consumiendo 40, 50 megas de RAM, ¿sí? O sea, muy, muy poquito. Y eso ya con aplicaciones abiertas. Entonces, esto, por ejemplo, les puede funcionar muy, muy bien para máquinas pequeñas. Entonces, está bastante bueno. Y por ejemplo, él lo tiene instalado en una máquina grande. Entonces, él tiene, por ejemplo, una máquina con 8 GB de RAM y virtualiza como 15 máquinas virtuales, incluso máquinas virtuales con software privativo tiene corriendo ahí y demás. Entonces, es buenísimo este escritorio, ¿eh? Bueno, otro de los escritorios, por ejemplo, aquí que tenemos es el escritorio Gnome. Ya incorpora todas las funcionalidades que ya conocemos. Este escritorio, por ejemplo, corriendo con Vicos, se puede hacer funcionar con 256 megas de RAM, ¿sí? Entonces, con esa cantidad funciona bastante bien y no se alenta. Hemos visto otras distribuciones que al primer arranque arrancan con 750 megas el escritorio. Entonces, bueno, tenemos ahí un poquito de ganancia. Y por la última parte está el escritorio XFCE. El escritorio XFCE, por ejemplo, lo hemos probado con 128 megas. Funciona bastante bien. Con 128 megas abren navegador, abren mensajería instantánea, están reproduciendo videos, están corriendo un LibreOffice, por ejemplo. Funciona muy bien, ¿sí? con esa cantidad. Bueno, software. De aquí le agregué esta lámina porque muchos preguntan esto que le estoy poniendo. El software en Vicos está suministrado por paquetes basados en formato TGZ. El administrador de paquetes TGZ que usamos se llama InstallPKG. El frontend para los paquetes, para la administración de paquetes, se llama Suaret. Esta herramienta es de Slatware, ¿sí? 100%. En este caso, por ejemplo, la UI que tenemos para administrar paquetes está hecha por el equipo de desarrollo. Se llama Suaret UI, ¿sí? Hecha en Python GTK. El repositorio actualmente es de 1,488 paquetes. Es una cantidad pequeña realmente de paquetes que llevamos, porque en su mayoría son paquetes construidos por el propio equipo de desarrollo. Entonces, todos los paquetes están hechos por el equipo de desarrollo. Por tal motivo, por ejemplo, no podemos, en esos momentos no nos podemos poner a, ahora sí que con Sansón a las patadas de decir, somos igual que Debian, ¿no? No, porque Debian es un monstruo así enorme y ellos tienen más de 20,000 paquetes de software. O sea, no podemos ponernos con ese nivel, pero los paquetes que tenemos construidos son hechos por el mismo equipo de desarrollo de Vicos Nucon Linux. Podemos encontrar los dos repositorios de software. Están en www.vicos.com.mx/repo. El repositorio de desarrollo está en www.vicos.com.mx/repo-devel. Esos son los dos repositorios. Bueno, nosotros compartimos la filosofía, el equipo de desarrollo de Vicos GNU con Linux. Compartimos la idea de que Vicos GNU con Linux debe de ser libre como la libertad. Compartimos esta ideología, respetamos las libertades del software libre. Bueno, pasamos a la sección de preguntas. Aquí nada más les pediría que 5 minutitos vamos a destinar para esta parte. No nos podemos ampliar mucho, les pediría ahí que fuéramos un poquito concretos en las preguntas, muy directos de preferencia. Yo sé que ustedes son una comunidad muy participativa, pero fuéramos muy directos en las preguntas para ya no retrasar más las siguientes ponencias. Y cualquier otra cosa que necesiten, por ejemplo, si quieren, si gustan, también hay algunas, traigo algunas copias del sistema, que no es 100% libre, entendamos. O sea, no es 100% libre. Aquí les digo de una vez que no es 100% libre porque nosotros, por ejemplo, en México no tenemos un avance como el de ustedes todavía en desarrollo de software libre, en el apoyo del software libre que ustedes tienen. Allá en México, por ejemplo, el usuario, si por ejemplo pone una distribución, pone Vicos y no le funciona el audio, el usuario nos echa a la basura, así de plano. O sea, el usuario no le busca, no le busca ni 5 minutos, prácticamente allá en México. Así es. Pone Ubuntu, imagínense, pone Ubuntu y le funciona todo de maravilla. No, hombre, se queda con Ubuntu. Entonces, realmente, si nosotros quitamos todos los componentes privativos del sistema, perdemos mercado, perdemos usuarios. Entonces, ese es el problema. Por ejemplo, con personas mayores, no podemos tener no podemos dejarle un sistema operativo que esté completamente de todo el software privativo, porque de igual manera le vamos a poner más obstáculos todavía. Entonces, le vamos a poner más obstáculos a esta persona. Entonces, tampoco podemos, o sea, perdemos mucho mercado al hacer eso. Incluso dentro del mismo Infotec, en donde hay un centro de datos muy enorme, de 1,000 servidores, ahí, por ejemplo, si también nosotros quitamos componentes privativos, ya no funciona la fibra óptica, ya no funciona las tarjetas de 10 gigas, ya no funciona todo lo que traiga firmware. Y entonces las áreas de operación, las áreas de implementación, nos van a desechar también, así como el propio gobierno no nos acepta tan rápido. Entonces tenemos que ir poquito a poco creciendo. Entonces tenemos que ir poco a poco diciéndole, bueno, mira, antes tenías un sistema operativo privativo, ahora tienes un sistema operativo que es compatible con Nucleon Linux, aunque hay ciertos elementos todavía ahí privativos que vamos a ir eliminando poco a poco. ¿Sí? Entonces tenemos que ir haciendo un esquema así de vamos a llamarle de migración, pero no de tajo, porque el mexicano se le hace de tajo algo y no, olvídense, ¿eh? O sea, es difícil, ¿eh? Es muy complicado que le podamos decir, antes tenías privativo y ahora ya tienes libre, así de la noche a la mañana, no es fácil. Entonces sí necesitamos, por eso tenemos ciertos componentes privativos. Ahora, como comentamos, el que desee generar alguna prueba, conocer un poquito la distribución, traigo unas copias. Todavía trae ahí un poquito de lo privativo, pero pues bueno, lo pueden usar en una máquina virtual, ahí se puede probar. En una máquina virtual no se usan muchos componentes privativos para los drivers, o sea, son genéricos, ¿sí? Puede funcionar bien, y con todo gusto se los puedo proporcionar. Entonces pasamos a la parte de preguntas, 5 minutos nada más, de favor. Ay, ¿quién fue primero? Creo que aquí, ¿verdad? Después ahí. La pregunta mía era la siguiente: ¿ustedes utilizan privado y libre, no? Sí. ¿Sí? ¿En qué porcentaje? En la parte privativo es poco, no es mucho. No hemos analizado el porcentaje. El kernel en sí, de Vicos Nucleon Linux, trae 15 módulos de firmware. Trae 15 módulos de firmware ahí el kernel. Algunos componentes, además de privativo, son algunos codecs de video y de audio. Entonces, esos codecs también son privativos. Vamos a hablar de vamos a exagerarle, un 5% del sistema operativo es privativo. ¿Sí? El restante es software libre. A comparación de distribuciones o metadistros que se generan basadas en Debian, entiendo que esté trabajando con Linux from scratch. ¿Cómo hacen para enjaular la lista de paquetes que quieren instalar en el sistema base de instalación? Bueno, el método de enjaulado. Sí, regresamos a la parte. Cuando tenemos nosotros ya un ya tenemos la partición destinada, el primer paso es que generes tres herramientas básicas, que son el GCC, el BIN Utils y los headers del sistema. Esas tres, las que se compilan son los headers y, perdón, son el Helipc y el GCC. Se compilan y se instalan en la nueva partición, ahí. Posteriormente, en la siguiente etapa, con ese lenguaje que compilaste, con ese lenguaje C que compilaste, se compilan todo el resto de herramientas básicas y se van instalando en el sistema, en la nueva partición. Cuando ya tienes tú todas esas herramientas básicas, ya puedes enjaular, porque si no tienes las herramientas básicas, el enjaulado no te funciona, porque en el enjaulado, cuando se hace el enjaulado, lo primero que busca es que tengas bash, por ejemplo. ¿Y la herramienta para enjaulado? La herramienta para enjaulado la proporciona chroot. Chroot es parte de los paquetes básicos. No recuerdo si de Core Utils o de algún paquete de estos por ahí. Es de las herramientas básicas del sistema. ¿Cuál considera usted que es la mayor dificultad para que el software libre no haya calado, por lo menos su experiencia allá en México? ¿Cuál cree usted que es la mayor dificultad? Mira, ya yéndonos así a fondo, la corrupción. Mira, desafortunadamente hay de niveles de corrupción, pero te puedo presumir de mala forma que allá tenemos de los primeros lugares. Entonces, eso es de lo que mejor hacemos. ¿Por qué razón? Mira, es que la corrupción ahí existe de los niveles más básicos hasta los más grandes. Existen convenios, ya por ejemplo, donde hay ganancia enorme de capital para los que hacen convenios en los institutos de educación con Microsoft. Entonces, ya hay convenios. Por ejemplo, un programa de estudios allá en México te dice, enseña procesador de textos, pero no te dice que con Office. No te dice que sea con Office ni con LibreOffice. Pero las instituciones hacen convenios con Microsoft para que se compre el Office y se tenga que se enseña con Office de Microsoft. Entonces, la gente, por ejemplo, desde los niños, pues empiezan a acostumbrar a utilizar todo lo de Microsoft, pasan a ser jóvenes, ya no les gusta a veces aprender otras cosas, ya dicen, no, ya sé manejar esto, ya estoy cómodo aquí, ya estoy en mi zona de confort, ya no me paso a otros sistemas, ya no quiero conocer. Entonces, desafortunadamente, como existen muchos de esos convenios ya firmados, ya ganados, por parte del gobierno, por parte de las instituciones, con empresas de software privativo, eso nos dificulta muchísimo avanzar. Entonces, ese es uno de los problemas, y sobre todo porque pues no tenemos nosotros representantes de gobierno como ustedes, que se bajan así los pantalones y dicen, yo voy a impulsar el software libre, yo voy a hacer un decreto, yo voy a poner yo voy a ayudar así de esta manera. Entonces, como no existen esas figuras, toda la comunidad de desarrolladores, la comunidad del software libre, sufre mucho, o sea, batalla mucho en hacer que el software libre crezca y que en este caso sea aceptado dentro de las escuelas. En una universidad ahí en México, por ejemplo, en una sola materia, de las 45, 50 asignaturas, en una sola materia se enseña Linux. Una sola. Y por ejemplo, los que hemos aprendido, los que estamos haciendo algo nuevo, es porque de alguna manera, pues en alguna ocasión vimos Nucleus, nos gustó y estamos aquí. Pero te digo, ese es el problema básico. ¿Sí? ¿Cómo está posicionado Picos en México con respecto a la gente que lo usa, qué dice, cuántas personas están usando, más o menos, las comunidades, cómo están, en qué abundancia, todo eso? Mira, las comunidades las estamos rescatando. Estamos en ese proceso porque se habían perdido demasiado. Bitcoin con Linux está yendo, está recorriendo universidades en México y está recuperando a los talentos, a la gente, a la gente que desarrolla, a los jóvenes que desean participar. Y de ahí hemos recuperado y hemos generado comunidad. La intención de Nucon Linux es que sea una distribución de todos, así como Canaima es de todos. Estamos intentando hacer una distribución de todos, que cualquier universitario que tenga deseos de colaborar, pueda colaborar en la distribución. Entonces, la intención es que, por ejemplo, un paquete, cierto paquete de, por ejemplo, GPG, de software libre, sea mantenido por un universitario, que él sea el mantenedor oficial de ese paquete. Entonces, estamos en esa transformación. De hecho, estamos avanzando en esa transformación. El proyecto, el producto Bicos ha tenido buen recibimiento porque hemos participado en los eventos más masivos que hay y hemos estado llegando a muchos lugares. El proyecto está siendo bien recibido y está siendo bien recibido porque hay pocas iniciativas de este tipo en México. Entonces, al haber pocas iniciativas, el mexicano lo está viendo bien. O sea, está viendo esto lo está viendo de buena forma, lo está aceptando bastante bien y muchos están y tienen ahora sí que la finalidad o el interés de participar en el producto. A nivel de gobierno, se ha incluido en varios portales. No, como buena práctica de seguridad informática no les puedo decir que portales, ¿sí? Porque si no, pues ahí generamos ganas de atacar, ¿no? Del atacante. Pero hemos tenido algunos casos de éxito en empresas de tipo privada y y también en la parte de gobierno, en algunos portales hemos tenido esa aceptación y buenos casos de éxito. Pues yo creo que la última, ¿sí? ¿Los paquetes son compatibles con los TGZ de Blackboard? Sí, sí son compatibles. Aquí solamente hay que tomar en cuenta que si, por ejemplo, tomas los TGZ de Blackboard, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que si se instala un paquete directo, hay que ver cuáles son las dependencias de ese paquete para que también instales esas dependencias. ¿Y cómo manejan las dependencias? El mismo Suaret, cuando instala un paquete, corre un ciclo sobre todas las librerías y sobre todos los binarios con LDD para probar y verificar todo lo que no se encuentra. Todo lo que no se encuentra lo busca en un listado general de archivos, de paquetes, y los baja en caso de necesitar alguno. Mencionaste que la distribución trabaja con RPM, DEP, etc. No. No, ese es en el caso, por ejemplo, yo por lo que veo, todas las que se basan en Debian pueden utilizar de eso. Okay. Sí. Sí, así es. No sé. ¿Algo más? No. Gracias.